Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo le va? Nora Anchart, ¿cómo le va? Santiago Varela. Muy bien, me va. ¿Cómo le va? ¿Saben lo que me pasó recién? Miré para donde usted estaba y la vi a Carla Ruiz. No me diga. Y ahora dijo, miro de vuelta y la veo a Adriana Zanca. No me diga. Pero qué mal que le fue. Le queda en la retina. Qué mal que le fue, pobrecita. Estoy tomando de la mala. ¿Eh? Estoy tomando de la sí, mala. Sí, de esa baratita. Evidentemente. De esa baratita. Pobre Carlita. Qué gusto verla. Igualmente, Brienza. Así de repente. Mire, como una aparición, como la luz mala. ¿Ayer qué fue su cumpleaños? No, mi cumpleaños ya fue hace unas semanas. Ah, es cierto. Yo la saludé para el cumpleaños. Yo también. No le regalamos nada, pero la saludé. Ay, mire, deje. Qué placer tenerla, Adriana Zanca. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, hoy la Presidenta de la Nación celebró un aniversario, la verdad, impresionante, que es el centenario de la ley Sáenz Peña, que pasó inadvertido para la mayoría. Pero si hay una ley que hizo democrática la Argentina fue esa. Primero porque hizo que el voto fuera secreto y que fundamentalmente los pobres pudieran ¿qué votar. ¿Qué fecha es la de la promulgación hoy? Sí. Que los pobres pudieran votar como quisieran sin que el patrón le vaya diciendo ni fiscalice a quién tenía que votar. Es universal para los hombres, es decir, votaban todos los mayores de 18 años y fundamentalmente era obligatorio. El voto obligatorio es lo que hace que una sociedad sea más o menos democrática. ¿Por qué? Porque si no es obligatorio, mandan los aparatos políticos. ¿Por qué? Porque como el porcentaje de gente que participa en política es menor en las elecciones, gana el aparato político que más gente puede llevar. Por eso cuando te dicen que Estados Unidos es una democracia fuerte y que qué sé yo, vos hacerle montoncito con los dedos, decirle vota el 40% de la sociedad en Estados Unidos. Solamente decide una elección el 20% de los ciudadanos norteamericanos. En cambio, en Argentina decidimos el 80% de los argentinos, o el 40% si querés. Elegimos a un presidente porque el 50% de ese 80% es el 40%. Me metí en un berenjenal, pero se entendió. Lo importante es que somos más democráticos que Estados Unidos y los vamos a invadir y que nos devuelvan la fragata Libertad. Y si no, que se la metan donde quieran. No sé qué tiene que ver esto con todo con la ley Sáenz Peña, pero les recuerdo que la ley Sáenz Peña fue arrancada a la oligarquía conservadora. Fue arrancada por un señor que se llamó Hipólito Yrigoyen. Un señor que no tenía buenos modos, que le dijo a Luis Sáenz Peña antes de asumir, señor Sáenz Peña, si usted no firma la ley de voto secreto obligatorio y universal, usted no asume el poder porque nosotros hacemos una revolución. O sea, lo que hizo Yrigoyen es arrancarle la ley, apretarlo a Sáenz Peña para comprometerlo a firmar esa ley. Sáenz Peña le dijo, por favor, usted no haga la revolución que yo firmó esa ley. Y ya habían hecho varios. Ya habían hecho la revolución del 90, la del 93, la del 05. Por lo tanto, los muchachos radicales tenían en su haber varias revoluciones realizadas. Así que eso es lo que estamos conmemorando hoy, que después de, creo yo, la democracia argentina tiene varias fechas. Una es esa, otra es cuando empezaron a votar las mujeres y otra el 10 de diciembre del 83. ¿No? Creo que esas tres fechas son las grandes fechas de la democracia en términos electorales, ¿no? Después en términos de democracia civil tenemos muchas otras. Para mi gusto, del 17 de octubre es una de las más importantes. Me mandé un speech espectacular. Total. Todo para decir que nos pueden llamar y decir los que quieran sobre la ley Sáenz Peña. ¿A qué teléfonos? Nos llaman, claro que sí, nos llaman al 4999-8700 o nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinatinehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia y pueden entrar al blog, allí escuchan los programas anteriores, los pueden bajar, argentinatinehistoria.blogspot.com. La ampliación de la frontera agropecuaria, especialmente para la producción de soja, alcanzó los humedales del río Paraná. Pero el mayor daño lo produce el paquete tecnológico utilizado para la siembra de soja. Cuando nos referimos a paquetes tecnológicos, nos referimos en este caso a un paquete que tiene tres patas, se basa en la siembra directa, el uso de semillas transgénicas y la aplicación de glifosato, que es un herbicida que mata todos los vegetales menos la soja transgénica. En el caso particular de esta empresa agropecuaria, compró esa tierra la empresa Bemagri Sociedad Anónima y bueno, tomaron esta decisión de comprar un lote de cerca de 10.000 hectáreas en el delta del Paraná. La gente que vivía en la orilla se encontró de golpe y porrazo que en el fondo de su casa tenía un montículo de tierra. Este podría ser el experimento, el paso previo a que los campos privados, las propiedades privadas, decidan comenzar a sembrar soja en todo el delta. Y bueno, ahí sí que nos vamos a ver en un gravísimo problema, ¿no? Porque al dinero que produce la soja se ha inclinado el mundo, los gobernantes. Así que imagínate 300.000 hectáreas sembradas de soja en la isla, ¿no? No me quisiera imaginar eso. Del Carcarañá vengo. Delta Medio, la destrucción de los humedales. Investigación Nacional. El tema del día. En Argentina tiene historia. El tema del día es la explotación sojera en el delta del Paraná. Nos visita Ari Lijalat, que es coordinador del equipo de investigación nacional. Y como nosotros somos verticalistas, clásicos y ortodoxos, vamos a hacer el famoso trasvasamiento generacional. Nos vamos a ir, lo vamos a dejar a Ari Lijalat solo hablando de su programa, porque nos preparó un programa para nosotros. La verdad, una investigación impresionante. Como no hacemos falta, nos vamos. Chao, hasta luego. Bienvenido, Ari. Bueno, ¿cómo andas? Gracias, ¿todo bien? ¿Bien? Bien, muy bien, te extrañaba. ¿Cuánto? Sí, es verdad. Éramos compañeros los sábados a la mañana con Clara Liz y dos personas impresentables que no queremos nombrar, que se llaman Luciana Pecker y la más impresentable de todas, que es Julita Mengolini, a quien no le mandamos un saludo a las dos en un claro gesto de discriminación de género. Bueno, contame cómo empezó esta investigación. Bueno, esta investigación es producto de un laburo que hacemos en la radio, que es más allá de tener el equipo de investigación nacional que funciona acá en Buenos Aires, en LRA1, desarrollamos desde el 2011 una serie de equipos de investigación en todo el país a través de las 48 radios que tiene Radio Nacional. En el 2011 tomamos 14 de esas radios que estaban en condiciones de poner un periodista de esas radios a laburar en este tipo de investigaciones. Y en el 2012 ampliamos ese equipo a 22 radios. Entonces estamos trabajando con 22 radios de todo el país, divididas en distintas zonas. En este caso trabajamos con la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Y el eje que les pusimos temático, que tiene que ver un poco también con las discusiones que hubo a principio de año, ya parece hace mil años, pero recuerdan que la presidenta Cristina Fernández planteó a principio de año el eje de los recursos naturales y su explotación y el Plan 2020 y toda una serie de cuestiones ligadas al vínculo de la Argentina con los recursos naturales. La expropiación de YPF entra dentro de ese combo. Lo que hicimos fue cruzar el país con los temas regionales vinculados a recursos naturales y sobre todo a las empresas privadas que se apropian de esos recursos naturales en detrimento del país y de la tierra y en este caso de los humedales del río Paraná. Yo quiero hacer la gran Fantino, viste que Fantino se sorprende por todo y dice ¡fa! ¡Qué bueno! Digo, ¿sabés por qué lo digo? Porque hay pocas radios que hacen este tipo de investigaciones. Que yo sepa, ninguna, y ninguna que tenga un equipo fijo de investigación. Pero lo más importante de esto, y de lo que nosotros estamos muy orgullosos, es poder hacerlo a nivel federal, digamos. Este trabajo lo hicieron principalmente colegas nuestros de Rosario, colegas nuestros de Paraná, de Paso de los Libres, de Córdoba. Y así están trabajando en 22 de las 48 radios que tiene Radio Nacional. Para nosotros es ese laburo, como siempre, Dios está en todos lados, atiende en Buenos Aires y lo coordinamos desde acá por una cuestión de que tenemos la infraestructura para hacerlo. Pero usted, ¿vos coordinás a Dios desde acá? No. Ah, el trabajo. Coordinamos el laburo. Ari, ¿te parece que digamos los nombres de las personas? Está de, por LT14 de Paraná, Evangelina Fiorelli. Por LRA5, Radio Nacional de Rosario, Maximiliano Franchini. Por LRA5, Radio Nacional Rosario también, Diego Frisco y Natalia Sapienza. O sea, tres de LRA, Radio Nacional Rosario y una de Paraná. Exacto, sí, Rosario estuvo de alguna forma encabezando esta investigación porque sucede ahí. Y lo que les planteamos fue eso, que no solo tratemos temas que son de nivel nacional, sino que traigan temas que son a nivel federal y que por ahí no llegan. Ya lo hicimos el año pasado con varias investigaciones. El año pasado fue directamente las corporaciones contra el Estado. Hicimos sobre los jueces en la región de Cuyo, que varios de ellos, uno era solo Tilio Romano. Después de que hicimos la investigación, justo Tilio Romano se fue prófugo. Hicimos una en el NOA sobre el cura Mihalchik, que ahora es el primer cura vinculado a crímenes de lesa humanidad fuera de Buenos Aires, después del caso von Wernich como testigo. Hicimos temas de extranjerización de la tierra en la Patagonia y así en todo el país. Este año le pusimos como eje recursos naturales y les vamos a traer seguramente en un par de semanas las que hicimos en Cuyo, en Noa, en la Patagonia este año. Bueno, tampoco se tomen tantas atribuciones. No, le tomamos el programa. Che, entramos a presentar los informes, ¿te parece? Dale. Vamos a escuchar el capítulo 2. Esta investigación tiene 5 capítulos, pero bueno, elegimos los dos que nos parecen que resumen más. Entonces, el capítulo 2 de Delta Medio. Delta Medio, la destrucción de los humedales. Investigación nacional. La ampliación de la frontera agropecuaria, especialmente para la producción de soja, alcanzó los humedales del río Paraná. Pero el mayor daño lo produce el paquete tecnológico utilizado para la siembra de soja. Desde el inicio de su barbecho, usted puede arriesgarse o puede elegir Roundup Full 2 con garantía total. El daño que se produce por el desarrollo de la producción agrícola. José Moya, concejal del Bloque Peronista Ciudad de Victoria, documental La Primavera de los Silencios. Está relacionado con el uso de agroquímicos y fundamentalmente con el paquete tecnológico que va asociado al desarrollo de la soja, a la siembra de la soja, que está produciendo un daño enorme en los pobladores de la zona y también están desapareciendo especies producto de otros cereales que llevan implícito el paquete tecnológico con los agroquímicos. Félix Pascual Andino, isleño, documental La Primavera de los Silencios. Ellos caminaban de noche con las avionetas. Empezaban a las 3 de la mañana. Ángel Jesús Andino, isleño, documental La Primavera de los Silencios. Claro, dice que no fulminaban. A las 3 de la mañana sabían de una avioneta. A las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana fulminando. Ellos no lo pueden hacer eso. Mataron todo. Ellos no pueden fulminar con un coso que haga daño. Cuando nos referimos a paquetes tecnológicos, y nos referimos en este caso a un paquete que tiene 3 patas, se basa en la siembra directa, el uso de semillas transgénicas y la aplicación de glifosato, que es un herbicida que mata todos los vegetales menos la soja transgénica. Eduardo Espiaggi, médico veterinario. Y nosotros sabemos, dicho por el propio productor, en este caso de la empresa de Magri, que ellos usan glifosato. No sabemos si usan otros herbicidas. Los vecinos dicen que sí, pero eso ya nosotros no lo sabemos por boca del propio productor. Claudio Ledesma, director de Recursos Naturales de Entre Ríos, director ejecutivo del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua. No, indudablemente que ellos persiguen una retribución económica, meramente económica. Fernando Martínez, ingeniero agrónomo, jefe del INTA Casilda. ¿Qué sentido tiene para el dueño del capital invertir a largo plazo cuando la soja te la dan 6 meses? Esa es la razón. Eso también tiene que ver con qué proyecto de país tenés vos. Si tu proyecto de país son los negocios, está frito. Si el análisis se hace de lo, digamos, empresarial o del negocio, evidentemente es muy difícil frenar al tipo que es propietario de un suelo de isla para que no haga soja pensando, bueno, todos están enterados, pasó los $600 la tonelada en mercado internacional. Radio Nacional se contactó con los directivos de la sede argentina de Bema Agri, Martín y Bernardo de Bries, para consultarles acerca de estas denuncias y sobre las actividades que realizan. No estamos interesados para hablar, digamos. Martín de Bries, dueño de la empresa Bema Agri. No estamos interesados para hablar, digamos. No queremos saber nada. Del Carcarañá vengo. Delta Medio, la destrucción de los humedales. Investigación Nacional. Ari, pasanos en limpio, ¿qué escuchamos? Ahí escuchamos una parte de la investigación que lo que hace es presentar cuál es el conflicto central que hay en este caso en la isla de Ilupé, que queda enfrente de las costas de Villa Constitución, ahí en Santa Fe, que lo que sucede es que esta empresa, Bema Agri, de capitales holandeses, compró una isla directamente y lo que hizo fue realizar un terraplén y distintos movimientos de suelo sin autorización de este Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua. ¿Qué significa esto? Que esta empresa está en una situación ilegal, no solo por lo que se escuchaba recién por la gente que vive ahí, por el uso de agrotóxicos, porque fumigan con aviones, por una serie de disposiciones que también son ilegales, porque sabemos que no se puede fumigar a determinada cantidad de metros donde hay población, sino que además le pasan por encima a los entes reguladores de que tienen que ver con esto. ¿Qué hicimos nosotros y por qué este final de este capítulo? Siempre se centran las investigaciones periodísticas que uno lee en los medios en ¿cuál fue el funcionario que falló? Que es cierto, hay funcionarios que fallan. En este caso, hay más que fallan, hay funcionarios que no tienen nada que hacer, o sea, tienen que cubrir centenares de islas y tienen, en el próximo capítulo lo vamos a escuchar, tienen simplemente un bote con 600 litros de nafta para cubrir todas esas islas durante todo un mes, y eso les hace imposible la tarea. Pero por el otro lado, nunca es consultada y nunca es buscada esta otra parte que son los empresarios, que son los que finalmente ganan con este tipo de negocios y son los que no aceptan preguntas. O sea, el famoso queremos preguntar que se escuchó hace unos meses por parte de periodistas de grandes medios que le quieren preguntar a funcionarios, no se cumple al revés. Nunca las empresas privadas dan entrevistas ni dan cuenta de sus actividades, en este caso ilegales. Nunca son preguntadas. Yo quiero hacer una breve aclaración para el público que tal vez, como nos escuchan de todo el país, no tengan muy claro una cosa cuando vos hablas de islas. Es el hecho que el Paraná, a partir de determinado momento, en los últimos 300 kilómetros, más allá de Rosario, entre costas, tiene una extensión enorme y es un ecosistema muy particular que no tiene nada que ver ni con las provincias que están del otro lado, o sea, entre Río y Corrientes, ni con Santa Fe o Buenos Aires. Y es una superficie enorme, por eso que tiene el valor económico que tiene. Pero es muy frágil como ecosistema. Es muy frágil. A partir de Itaipú se pudo controlar un poco, y a partir de Salto Grande, porque es toda zona inundable hasta no hace mucho. Es una zona relativamente nueva, por decirlo así. Y por eso el interés que hay de estas empresas, ¿no? Esta aclaración nada más. Yo quería preguntarte algunos detalles que tienen que ver con cuándo comienza la vida productiva de esta región. No es nuevo. Esto empieza ya por 1800 y pico, ¿verdad? 1852 comienza esto a ser una zona productiva con Hernandarias. De ahí en más, ¿cuándo da este vuelco? ¿Cuándo da este vuelco tan impresionante que en todo caso va a coincidir con otros vuelcos impresionantes que dieron en contra en la Argentina? Bueno, el año pasado justo le hicimos un trabajo similar, también vinculado a la soja, porque son las problemáticas que toman los periodistas de la zona y me contaban algo que yo no sabía, que Suncor, es la reducción de Santa Fe y Córdoba, era la famosa ruta de la leche, la famosa ruta blanca que cruzaba y que unía esas dos provincias, y que esa ruta, de ser una ruta blanca, se transformó en una ruta verde, toda de soja. Bueno, lo que está sucediendo es que esa ruta verde que venía de Córdoba, que digamos en la frontera entre Córdoba y Santa Fe, ya se pasó entero de Santa Fe y se metió directamente arriba del río. Y lo que está sucediendo acá es que los llamados humedales es básicamente todos los lugares donde llega el agua en algún momento y queda húmedo. Toda esa zona que era una frontera agropecuaria que no se utilizaba para eso, se utilizaba a veces para agricultura, de pequeña agricultura, a veces para ganadería, como hablábamos con Santiago antes, pero a mucho menor nivel y con mucho menor impacto en el ecosistema. En este caso, esta empresa compró la isla en el 2008. En este caso en el 2008. En este caso en el 2008. Pero el proceso viene así. Empieza en los 90. Empieza en los 90, sí. Empieza, e incluso antes también, digamos. Recordemos que las exportaciones de soja son desde la tercera presidencia, desde antes, desde la NUCE, lo retoma Helvar con las negociaciones con la Unión Soviética con la venta de soja, lo mantiene la dictadura por todo el ingreso de dinero que significaba y eso sigue hasta el día de hoy. De hecho, Perón tiene un discurso sobre la producción de soja. Sí, claro, y en estos 4 años, ¿no? Del 2008 ahora, ¿el daño producido es intenso, es alto? Sí, por un lado, bueno, todos vimos. Digo porque la intensidad de tiempo, me parece corto tiempo, mucho daño. Bueno, en este caso particular lo que plantean, digamos, hay dos discusiones acá. Una es la discusión siempre con los pobladores originarios o campesinos que viven en las zonas donde suceden estos conflictos, y la otra cuestión es el modelo productivo que se quiere tomar. O sea, nadie dice estemos sentados arriba de una mina de oro sin explotarla, tampoco hacer volar una mina de oro con toda la gente que vive alrededor, sino tratar de compatibilizar esos dos sistemas. Lo que se está planteando en esta investigación es justamente, por un lado, que hay un daño a las personas que viven ahí, no solo a su salud, sino a su economía local, y por el otro lado, que hay una serie de actividades ilegales por parte de empresas privadas que no dan cuenta de ello y que los grandes medios tampoco dan cuenta de ello, y que en este caso los tomamos desde este tipo de investigaciones. Muy interesante. Vamos a una tanda, ¿les parece? Así descansa nuestro generacional trasvasado. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Te refrescan la memoria. Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. En Argentina tiene historia. Tiene historia. Fresca respirando yo estoy y canto al verte. Bueno, y ahora tenemos en línea a Diego Frisco, que es de Radio Nacional Rosario, quien fue el que verdaderamente laburó en la investigación. Ari Lijadar dirigió desde acá de Buenos Aires, como se hace todas estas cosas, ¿no, Ari? Exactamente. Diego Frisco, ¿cómo te va? Hernán Brienza, Nora Anchar, Santiago Varela, te saludamos desde acá de Argentina Tiene Historia. ¿Qué tal, Hernán? Un gusto saludarte a vos, a todos los compañeros, a Ari también, y bueno, por supuesto que también lo hicimos con otros compañeros como Natalia Sapienza, Maximiliano Franchini y Evangelina Fiorelli, que fueron el equipo de la región centro que estuvo en esta investigación. Sí, los nombramos hace un rato. Sí, no, pero como me dijiste que estaba yo solo. La dirección, qué buena voz que tiene. Digo, por ahí me van a matar, ¿no? No, pero qué buena voz tenés, digo, nada, esto profesionalmente hablando. Bueno, gracias. De radio. Nora es así, los martes de la noche se desata. Sí, espontánea. Sí. Espontánea. Diego, contanos un poquito cómo fue tu participación en el lugar de los hechos. Bueno, había que elegir un tema, ¿no? Primero siempre es el gran desafío, hicimos el curso de investigación allí con otros compañeros del interior, una iniciativa muy interesante, y todo el equipo de investigación, y bueno, y nos pusimos como objetivo el tema de los recursos naturales, ¿no? Y qué hacer, ¿no? Aquí nosotros en la zona centro y en Rosario tenemos la vidriera del río Paraná, ¿no? Vemos el río pertenece a Entre Ríos, pero lo asumimos como propio, porque el río en realidad, más allá de las jurisdicciones, es de todos, es de la gente, es de la humanidad, es un patrimonio mundial. Y siempre estamos muy preocupados por el tema de las islas. ¿Por qué? Porque las islas desde hace mucho tiempo, por ahí durante muchos años, Rosario vivió de espalda a las islas. Todos los terrenos portuarios, ferroviarios estaban sobre la costa y la gente prácticamente, salvo los pescadores, no se iba al río. Y hoy empezamos a mirar hacia el río, ahora se dio un proceso a la inversa, ¿no? Todas las mejores zonas de Rosario, las más caras, miran hacia el río y empezamos a ver eso, que es una belleza que mucha gente no conocía, y empezamos a ver cómo lo estaban deteriorando, cómo lo estaban arruinando, y a veces a padecer las consecuencias. Con la quema de los pastizales, en determinadas épocas del año, viene el viento, vienen las cenizas, y realmente hubo épocas que era imposible vivir en Rosario, sobre todo la gente, los alérgicos, y empezamos a ver qué había detrás de ese humo que venía de las islas. Eso es lo que fue un poco el disparador de este problema, que después es mucho más complejo, y que, bueno, lo trata un poco la investigación. Es un poco cómo surgió, por qué elegimos este tema, que creo que era lo que me preguntaba Hernán, ¿no? Sí, exactamente, cómo había surgido la investigación. Y ahora te quiero preguntar, digamos, cuando ¿qué es lo que vos pensás que es el corazón de la investigación? Digamos, ¿qué es aquello que uno encuentra cuando uno lo fue escuchando a través de los audios? Pero digamos, me gustaría, digamos, ¿qué fue lo que más te impactó a vos? A mí lo que me impactó es cómo lentamente y ante la, justamente tratando ante el desconocimiento de la mayoría de la gente, cómo se está produciendo en las islas, de qué forma se está produciendo en las islas, porque nosotros ahorita buscamos el caso de una empresa emblemática como es Bema Agri, pero a partir de la investigación y cuando ya la estábamos terminando, nos surgieron datos de que hay más al sur, más ya en la provincia, digamos, siempre en Entre Ríos, pero frente a las costas, por ejemplo, de San Pedro o más abajo, hay otros emprendimientos de similares características. Se está llevando la soja a la isla, la pampeanización de las islas, lo cual es muy peligroso. Es muy peligroso porque esa es una reserva ecológica, natural, de una enorme importancia. Lo dicen los entrevistados, es una fábrica de agua dulce, es una fábrica de biodiversidad, de aire puro, y todo esto va a cambiar si no se para, porque hay miles de terrenos para cosechar soja. De hecho, la sojización, sé que ustedes han trabajado en su momento este tema, es amplia en gran parte de la pampa húmeda, pero las islas no, nos parecen el límite. Yo creo que ese es el eje de la investigación, que nos tiene que dejar una consigna. Tenemos que hacer un plan integral para las islas. Las islas no es que son tierras improductivas, tampoco sería lo ideal, pero también nuestro país hay que ver si está en condiciones de darse ese lujo, de tener esas tierras como una como una reserva natural y no producir. Eso se habló mucho en la cumbre de Río más 20, ¿no? Este año, de que los países desarrollados tenemos el derecho a desarrollarnos. Pero, ¿en qué marco? ¿Con qué parámetros? ¿Cuál es el límite? Es la pregunta. Y yo creo que hay muchas formas de desarrollar a las islas sin dañar su esencia. ¿Cuáles? ¿Qué se lo plantea? ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, se puede hacer ganadería, pero controlada. Y vos podés tener una carne de primera calidad, pero con una cantidad limitada en determinadas zonas, porque vacas en las islas se crían desde la época de Hernán Darias, que fue el primero que trajo vacas a esta zona, a las islas, fíjate de cuántos años. Pero se puede hacer en una pequeña proporción, se puede hacer hierbas aromáticas, se puede hacer turismo ecológico, se puede hacer, de hecho se hace, pero ha habido experiencias terribles con esto de la soja, el tema de la miel. Hay varios emprendimientos que se pueden hacer, que se pueden trabajar sin alterar la esencia, el paisaje y lo que contamina, ¿no? Porque la soja sabemos que viene con un paquete tecnológico detrás que trae consecuencias muy muy severas. Ahora, Diego, no se te escapa que cualquiera de las producciones que antes mencionaste no van a tener nunca la rentabilidad que tiene o que está teniendo la soja. Exacto. El principal combate sería entonces ¿contra qué exactamente? Y bueno, ahí es donde por ahí me parece que debería intervenir el Estado o la sociedad, por ahí no solamente el Estado entrerriano, para subsidiar este tipo de emprendimientos productivos, que obviamente no van a dar la ganancia de la soja, pero tratar de subsidiarlo de algún modo. Y además hay otras tierras para... No, obviamente, si la pregunta es, ¿se puede competir con la soja? Ya te digo que no. El tema es que esas no son tierras aptas, o sea, son tierras aptas, sí, evidentemente, porque por eso van, pero no son las tierras que deberían utilizarse para esto, porque tiene un valor que no se ve ahora a corto plazo, pero que cuando lo arruinemos, digamos, cuando arruinemos las islas, va a ser tarde. Ya después no va a haber agua potable de la calidad que hoy tenemos, no va a haber el mismo clima, porque además detrás de la soja está la deforestación de la flora y fauna nativa. Diego, creo que hay algo que acabas de decir que es muy importante. No se puede tirar agroquímico en una isla que es parte del río. Claro. Porque estamos contaminando la principal fuente de agua dulce que llega al Río de la Plata y que abastece a la zona más poblada de la Argentina. Exactamente. Toda esa zona es una enorme esponja. Creo que lo dicen en el informe, es el tercer humedal del mundo en importancia. Y si vos empezás con la soja, con uno, con dos, con tres emprendimientos, y sigue esa proyección, esa agua, ya de hecho, hay lugares donde ha habido mortandad de peces de una forma impresionante, pescadores que han perdido su fuente de trabajo porque cuando llueve, el glifosato, los agroquímicos que se utilizan, van al agua directamente, porque la cercanía, digamos, está toda esta tierra, están rodeadas de agua. Entonces, eso es lo que me parece que es el gran debate. Yo creo que incluso trasciende Entre Ríos esto, ¿no? Que tiene la jurisdicción, pero que me parece que todavía no tiene definido qué hacer, porque obviamente es muy costoso hacer un plan integral. Pero creo que como sociedad, como país, deberíamos ver qué hacemos con las islas. Que nosotros tomamos el caso un poco frente al sur de la provincia de Santa Fe, pero también llega a las puertas de la capital federal, el Delta. Es una zona muy amplia que podríamos decir que nace en la ciudad de Santa Fe, un poco más abajo, y termina en el Tigre. Diego, ¿y las tierras se están vendiendo baratas? ¿Se siguen vendiendo baratas? Y sí, en relación, o sea, no son tan baratas, pero en relación a lo que valen en tierra firme, por decirlo, o en el sur de la provincia de Santa Fe, sí, prácticamente la mitad de lo que vale una hectárea. ¿Son tierras fiscales? Algunas son privadas y otras son tierras fiscales que en su momento se dieron como en una suerte de concesión. Hay todo un vacío jurídico y una legislación tan confusa que eso sería complejo de explicarlo. Hay muchas que son privadas, que se vendieron por centavos, cuando no valían nada, y ahora, bueno, la están vendiendo teniendo una enorme ganancia. Como hicieron en su momento, Ivo Hernán, que sos un amante de la historia, en la conquista del desierto, en la denominada conquista del desierto, se regalaban la repartieron, ahora claro. Valen una fortuna. Diego, me pongo en... ¿Cómo andás? Ari Lijalad. ¿Qué tal, Ari? Un gusto escucharte. Te hago una pregunta que no les hice en estos días, que sé que pasaron la investigación ahí en Radio Nacional Rosario. Te quería preguntar qué repercusiones tuvo a la hora de pasar una investigación que hable de temas locales y no a veces repetir laburos que se hacen en Capital o en otro lugar. ¿Que tuvo alguna repercusión allá? Sí, tuvo una repercusión importante, sobre todo en los sectores que vienen denunciando esto, que vieron como una reivindicación que la radio pública se ocupe de esto, que obviamente este tipo de investigaciones es muy difícil que salgan en un medio privado. Eso se vio con alegría, y bueno, y la han utilizado, nos han pedido las copias para difundirlas, porque en cierto modo es un espacio a donde los medios privados, muchas veces esponsoreados por los grandes lobbies de la soja y todo lo que trae detrás, no les interesa esto, es más, si pueden lo ocultan. Y en Rosario ese tipo de tema de vinculado a la soja es muy fuerte. Bueno, es un poco la capital de la soja. Rosario, la bolsa de comercio. Costó mucho hablar con gente que por ahí, vos le decís, mirá, somos de Radio Nacional, venimos a hacer una investigación sobre este tema, y bueno, y ya se ponen a la defensiva, ¿no? Por eso creo que para muchos grupos vinculados a la lucha por las islas, hay varias ONG que están trabajando y muy bien y muy seriamente sobre esto, se han puesto muy contentos y bueno, por supuesto que la repercusión ha sido favorable. ¿Y de la empresa te lo llamaron o algo? O no, siguen... de la empresa siguen con el silencio absoluto. Esta empresa, que son de dos hermanos holandeses, ellos trabajan con la técnica de los polder, que es la técnica más desarrollada en Holanda, esta no es la primera vez, porque en su momento también las agrupaciones ecológicas han hecho una suerte de denuncia, por decirlo de algún modo, un escrache, sacar fotos, todo, pero ellos se esconden, el bajo perfil, no hablan, no contestan, incluso ahora visto que la producción se intentó comunicar, teníamos los celulares y ellos mismos dijeron primero nos pidieron un día para contestar y después dijeron que no iban a hacer declaraciones. No, la verdad que mantienen un perfil bajísimo. Discúlpame, se me escapó el detalle, a lo mejor lo dijiste, pero en todo caso lo vuelvo a preguntar. ¿Alguna parte de la política local le recogió este guante y se acercó a pedirles el material como para empezar una investigación o utilizarla? Mira, la verdad no lo sé. En Rosario no, porque en realidad este tema es más de Entre Ríos, pero sé que en su momento también había cuando se empezó a indagar sobre el tema, les interesaba conocerlo. Seguramente ya en Paraná, en estos días que tengo entendido que se está emitiendo, debe haber alguna repercusión. Te prometo que lo voy a averiguar. Pero en Entre Ríos sí, porque todas esas tierras pertenecen a Entre Ríos, ¿no? Hay creo que una mínima porción es de la provincia de Santa Fe. La del 90% es de Entre Ríos, y que sé que están trabajando, hay un plan que se hace, pero en el mientras tanto el plan va muy lento y el capital sojero va muy rápido. Los tiempos de la burocracia y del Estado en este caso van en una carreta y la soja va en un auto 0 kilómetro. Te hago una pregunta, ¿qué repercusión tuvo en función de la sociedad? ¿Tuviste repercusiones en la calle o de alguna gente interesada en el tema? Sí, de oyentes, fundamentalmente los oyentes nos participaron cuando lo escuchaban, felicitaban, por lo menos damos nombres, porque muchas veces se habla de la cita. ¿Y el periodismo independiente? No. Se me rió en la cara. No, pero ¿a qué te referís? Al periodismo empresarial, digamos. ¿Qué hicieron? No, nada, no. Ellos están con la bolsa de comercio, con la soja, con los congresos de siembra directa, están facturando. Ellos de estos temas tratan de ningunearlo, de ocultarlo, de darle la menor difusión posible. Además, sería muy raro que tomen esto para difundirlo, y bueno, y prefieren en este caso seguir con sus negocios y hablar de las bondades de la soja, que tampoco yo la quiero demonizar, ¿no? Porque tiene su importancia, pero hay que ponerla en su medida, en zonas aptas, controladas, fumigando en los lugares donde se puede, y no en los pueblos, como también pasa en la provincia de Santa Fe, donde afortunadamente todos los días, cada semana, encontramos que el Consejo Deliberante de un pueblo santafesino prohibió la fumigación en su ámbito urbano. Bueno, son avances. Pero bueno, en su momento, hasta el propio el gobernador Wiener dijo que el glifosato no estaba comprobado que era nocivo. Y bueno, por eso es muy difícil. Diego Frisco, muchísimas gracias por tu investigación y por darnos estos minutos de charla. Un gusto para mí y un fuerte saludo para Hernán, Nora, Santiago y Ari, a todo el equipo. Muchas gracias por estos minutos para nosotros, en nombre de todos los integrantes que hicimos esta investigación. Gracias. Abrazo grande. Chao. De noche. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Habla Estela de Acasuso. Bueno, después de vivir casi 30 años en Alemania y haber regresado a mi país en febrero, les puedo contar que en Europa la producción de productos alimenticios transgénicos está muy, muy controlada y acotada. En Alemania hay un movimiento popular fuerte que combate estos experimentos contra los transgénicos, que realmente se dan solo en pequeña escala. Hola, Hola, buenas noches, chicos de Radio Nacional, en la radio pública. Estoy escuchando muy atentamente. Yo vivo en la primera sección de Isla de Tigre, hace 20 años. Y bueno, lo felicito por el informe. Es muy triste, es muy duro, y que no se puede llegar a cambiar el eje de decir cómo puede ser más rica, con qué se usufructúa algo, porque se va a morir todo, ¿viste? El infrasato baja al río, se mueren los peces, se cambia la biodiversidad. Buenas noches. Seguramente el gobernador Wiener algún día dirá que no estaba enterado, como dijo con el jefe de policía. Lo siniestro, viniendo de él, que se ve tan honesto y moralista, es médico. Es médico. Y seguramente dirá que no estaba enterado de la causa. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es José. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. ¿Tenemos mensajes de Facebook, querida Adriana? Sí, querido Brienza. Mariana Nigro pregunta qué pasa con Monsanto. ¿Qué ¿sí? pasa, Dice, pasa? ¿Por qué sigue en el país si se sabe lo dañino que es lo que hacen? Monsanto es el principal actor no solo de este conflicto, sino de todos los conflictos vinculados a la soja, porque cuando se habla de paquete tecnológico, justamente Monsanto te vende un agroquímico que es el que contiene glifosato, se llama Roundup, pero contiene glifosato, que mata todo, excepto una semilla que también te vende Monsanto, que es la única que resiste a el agroquímico que ellos te venden. Y lo interesante es nosotros... Esa es fantástica, ¿me la repetís? Que me encantó. ¿El paquetito? El paquete, el combo, es el combo con la cajita feliz. Claro. Un agrotóxico que es el Roundup, que contiene glifosato, que cuando lo tiran mata todo. Excepto un tipo de soja que está genéticamente modificada, se llaman los OGM, organismos genéticamente modificados, que resiste, no solo resiste el Roundup y el glifosato, sino que además está diseñada para siembra directa. O sea, ya ni siquiera la tenés que plantar y meterla con el dedito dentro de la tierra, sino que directamente, la siembra directa es eso, se tira arriba a la tierra. Y ahí va. Y ahí creces. Y creces. ¿Y cuando adivinás que el primero te lo regalan y el segundo te lo venden? Y cuando florece, sale con un cartelito diciendo... ¿Vamos con más mensajes? Tengo el mío preferido. Por aquí Agustín Fernández dice, la guita compra voluntades, no nos engañemos, van a convertir nuestros ríos en zanjones podridos y nuestras llanuras y bosques en desiertos, y después se van a ir. Vamos con el segundo informe, ¿te parece? Dale. Es el cuarto capítulo. El cuarto capítulo. Delta Medio, la destrucción de los humedales. Investigación Nacional. Uno de los emprendimientos agropecuarios más importantes en los humedales del río Paraná es el de la empresa de capitales holandeses Bema Agri. Esta empresa fue denunciada en el 2008 frente al Consejo Regulador de Uso de Fuentes de Agua, el CORUFA, por la construcción ilegal de un terraplén y por realizar movimientos de suelo sin autorización. El emprendimiento denunciado está ubicado en la isla Irupé, frente a las costas de Villa Constitución, bajo la jurisdicción del municipio de Victoria. Tenemos hace varios años nuestra delegación de islas, que se llama, o sea, las islas acá de Victoria, las 370.000 hectáreas que comprenden nuestro departamento en cuanto al sector de islas. Rubén Darío Garcilaso, intendente Ciudad de Victoria. Tenemos nosotros dentro del municipio un área que se denomina Delegación de Islas. Esa Delegación de Islas se dedica, más allá de dar presencia y controlar lo que se está desarrollando en nuestras islas, el control también de la producción que ahí se hace. O sea, eso es lo que tenemos nosotros desde el municipio y está implementado ya hace más de 20 años. Diego Rodríguez, integrante de la organización ecologista Miguá. En el Alto Delta tenemos un porcentaje muy importante de tierras públicas y un porcentaje bajo de tierras privadas. En el Bajo Delta tenemos un gran porcentaje de tierras privadas y un porcentaje pequeño de tierras públicas. Una de las tantas tareas que tenemos nosotros es recorrer las islas, controlar el tema de pesca, el tema de recaudación con pescadores, con barcos. También tenemos la tarea de ingreso y egreso de hacienda, tanto en los corrales que tenemos en zona puerto como en zona de islas. Pedro García, delegado de Islas, Ciudad de Victoria. El área es muy grande, son 370.000 hectáreas. En realidad no se puede recorrer de pronto todo, pero en la medida que podemos hacerlo, hacemos nuestras recorridas habituales. Eduardo Spiaggi, médico veterinario. Imposible. Tiene una lancha, la cual le dan 600 litros por mes para que controlen todo eso. Básicamente lo que hay es una dificultad de acceso muy grande. Esto impide que el ejercicio del poder de policía del Estado esté presente como uno desearía que fuese lo cotidiano, digamos. Y entonces eso produce que muchas veces esto continúe siendo una suerte de país de los matreros. Doctor Martín Cudini, director de Puerto y Fiscalización, Ciudad de Victoria. Al ser una zona tan amplia y tener ingresos de distintos lados, la hacienda que ingresa desde nuestros puertos sí está fiscalizada. Hay bretes que son particulares, que no existe el control fehaciente. Del lado de Villa Constitución nosotros no sabemos la cantidad que entra, y entra suelo entrerriano, y del lado de Rosario tampoco. En el 2008, el Corufa recibió la primera denuncia contra Bema Agri por la construcción de terraplenes para la siembra de distintos cultivos. Sin embargo, el expediente número 919.695, donde constan las denuncias, está parado desde el año 2010. Si bien ese expediente ha tenido bastantes idas y venidas, sobre todo porque hubo que evaluar la factibilidad hidráulica y la factibilidad productiva, no tengo una respuesta para darte de que por qué ese expediente está acá desde el 2010. Claudio Ledesma, director de Recursos Naturales de Entre Ríos, director ejecutivo del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua. Lo que le está faltando a esto es que el estudio de impacto ambiental que lo tiene que hacer la Secretaría de Ambiente. Por un lado, la empresa comenzó y realizó obras sin las autorizaciones legales. Por el otro, la Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos no posee las herramientas necesarias para el control efectivo de estas obras ilegales por parte de las empresas privadas. Hay un proyecto para fortalecer el área, pero a decir verdad, hasta ahora sí, los recursos han sido escasos, sobre todo en recursos humanos. José Moya, concejal del Bloque Peronista Ciudad de Victoria. Documental La Primavera de los Silencios. Se ha dejado en manos de una empresa privada el cuidado del medio ambiente de una zona que es protegida y que nosotros, teniéndola como la tenemos hoy bajo la jurisdicción del municipio de Victoria, deberíamos tomar medidas más extremas para solucionarlo inmediatamente al tema, porque el daño que se está produciendo utilizando agroquímicos, realizando ese movimiento de suelo que se está realizando, es un daño irreparable para esa zona natural. Nelson Rotar, maestro isleño. Documental La Primavera de los Silencios. ¿Qué pasa si uno dice, bueno, hubo una empresa que empezó a sembrar soja y judicialmente no pasó nada? Quizás otra empresa también se anime a hacer lo mismo, decir, bueno, ya que ellos lo pudieron hacer, ¿por qué nosotros no? José Moya, concejal del Bloque Peronista Ciudad de Victoria. Documental La Primavera de los Silencios. Este podría ser el experimento, el paso previo a que los campos privados, las propiedades privadas, decidan comenzar a sembrar soja en todo el delta. Y bueno, ahí sí que nos vamos a ver en un gravísimo problema, ¿no? Porque al dinero que produce la soja se ha inclinado el mundo, los gobernantes. Así que imagínate 300.000 hectáreas sembradas de soja en la isla, ¿no? No me quisiera imaginar eso. Soy hembra litoral del Carcarañá. Vengo. Delta Medio, la destrucción de los humedales. Investigación Nacional. Caraña, vengo, soy siempre el río. Interesantísima la investigación que hizo el equipo de investigación nacional con Ari Lijalad a la cabeza. Valió la pena el trasvasamiento generacional. Gracias. Vamos a ver. De paso voy a nombrar a los colegas. Dale. Que laburan acá en Radio Nacional, que Juan Guibelalde, que hizo la producción artística de todo esto, a Lalo Recanatini, que laburó con los guiones, y a Martina Ars, que es de verdad trasvasamiento, tiene 18 años y es nuestra nueva incorporación. 18 años y trabaja. Y es la que trabaja. Y ya está en Radio Nacional. Caramba. Bueno. La juventud está perdida. A los 18 años, en vez de andar paveando por ahí, se vienen a trabajar a Radio Nacional. La juventud está perdida. Jóvenes éramos los de antes. Bueno, estamos llegando al final de esta emisión de Argentina Tiene Historia, en las cuales nos pareció que era interesante mostrarles qué era lo que estaban haciendo los muchachos del equipo de investigación. ¿Algún aviso parroquial, señores? No, por el momento. Bueno, yo tengo si un par de... No hay uno, hay uno, bueno, para que se vayan preparando. Sí, pero no. No, bueno, salí a Varela y me acordé que sí, el que tiene el aviso parroquial es Varela. El aviso parroquial que el 6 de noviembre presentamos un libro 200 años de... Su humor, libro. Mi libro de 200 años de humor argentino, el volumen 2, una recopilación. O sea, vale la pena leerlo porque no hay cosas mías. Bueno, ¿dónde? En el Centro Cultural de la Cooperación a las 19 horas el martes 6 de noviembre. Sí, falta un montón, ¿no? Díganoslo sobre la fecha. Sobre la fecha no, también. La gente lo agenda. No, claro, no se crea, la gente está... Sí, la a Varela no lo agenda, lo agenda. La gente está loca, como dice mi mamá. Yo quiero pasar un par de avisos parroquiales. Daniel Garmendia me regaló en la puerta hoy en la mañana a la hora de nuestras voces, que es un trabajo sobre cómo los medios hegemónicos en América Latina cambian la realidad, y un libro de poesías, Pájaro y Árbol. Recibimos Los Quesada, de Pablo Buchbinder, de Editorial Edasa. Es un libro muy interesante, Los Quesada. Lo voy a leer. Tiene una bajada que dice Letra, Ciencia, Política en la Argentina 1850-1934. Uno de los Quesada tenía el sueño de construir, reconstruir el virreinato de Río de la Plata, y era un nacionalista territorial que está olvidado y vale la pena recuperar. Y mi amigo Sergio Holguín me mandó su nueva novela, Por Tusquet, La fragilidad de los cuerpos, con una bellísima dedicatoria. Es una novela cargada de violencia, erotismo y ritmo atrapante, en la mejor tradición del policial negro, dice la bajada de La fragilidad de los cuerpos. Sergio Holguín fue ganador del premio Tusquet Editores de Novela 2009, y además tiene dos novelas que son maravillosas, al menos dos. Lanús y El equipo de los sueños, dos novelones que a mí me encantaron. Así que le mandamos un abrazo a Sergio Holguín, que supo ser mi compañero de trabajo. Bueno, hemos llegado hacia el final, sonó el top y nos vamos rapidito para que venga la gente de noticias. Mañana será otro día. Gracias a todos por estar con nosotros, escuchándonos. Gracias a todo el equipo. Si no nos volvemos a ver, fue un gustazo. Chau, chau. Chau. En todo el país. Nacional, la radio pública.